Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. En este episodio de Puerto I seguimos dirigiendo nuestras velas hacia la Filbo del 2025 y le damos otra vuelta a nuestro barquito para volver a la editorial letra a letra. Bueno, a mí me parece que las ferias y las fiestas de libros son una gran plataforma para unir lectores, editoriales y escritores. Yo no lo navego muy bien, pero pues sé que muchas personas encuentran ahí un espacio para mostrar lo que han hecho. Los lectores encuentran una gran cantidad de libros que de pronto en las librerías es más difícil de ver, por lo que están como más desplegados, y pues también como el espacio para escuchar a los autores, encontrárselos cara a cara. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Estamos en otro episodio de Puerto I, de nuevo una segunda vuelta de este barquito con Melibea Garavito Carranza. Melibea, muchas gracias por volver a estar en Puerto de la Imaginación. Hola Lucas, no, gracias a ti por invitarme, yo feliz de estar acá. Qué rico, entonces estamos en la Filbo. Yo a veces tengo como el sueño de que estos podcasts se escuchen en muchos momentos distintos, es lo que pasa hoy con lo digital. Pero bueno, en esta ocasión vale la pena tratar de invitar, de acompañar a Puerto Imaginantes actuales y potenciales con la Filbo 2025, que va hasta el 11 de mayo. Y bueno, y tú has compaginado ese rol de artista integral, fotógrafa, pero también, sobre todo, escritora, con ser editora. Bueno, sí, yo he trabajado como en todas las ramas de la publicación de un libro. Digamos como que siempre he explorado la escritura, he publicado poco, he sido durante mucho tiempo, fui correctora como para ayudarle a los que escriben a de pronto a completar sus textos, a clarificar algunos puntos. Y también he trabajado en el lado de editorial, digamos, ayudando como a formar el libro. Digamos, el editor lo que hace es darle forma al libro, darle orden, y la mayoría de veces ese trabajo lo he hecho en letra a letra, trabajando hombro a hombro con Luz Eugenia Sierra en su editorial de poesía. La editorial es de ella y yo pues he coeditado algunos libros con ella. Qué buen equipo el que están armando ahí. Y hay una novedad muy tuya, muy de tu trabajo, que se puede encontrar, me imagino que desde ya, pero tiene una invitación el 10 de mayo. Pues sí, es un camino largo que hemos recorrido con Luz Eugenia. María Mercedes Carranza, alias mi mamá, hizo un libro de una antología de poesía para niños por allá en los 80s, para Bienestar Familiar. Y ese libro estaba enterrado y Luz Eugenia quiso como sacarlo y volverlo a editar. Entonces, el libro, que era un solo tomo, se dividió en dos para darle a cada siglo una identidad. Era poesía colombiana del siglo XIX y del siglo XX. Y entonces se hizo un libro del siglo XIX que lo ilustró Casandra Garavito y le dio como una identidad, como digamos, de ilustración a esos poemas. Luego se hizo otra edición que era del siglo XX y la ilustradora también le dio como un sello muy particular, Carolina Rendón. Y después con Luz Eugenia pensamos, ese siglo XX quedó como cojo, porque finalmente mi mamá lo hizo en el 82, y del 82 al 2000 pues hay 20 años, hay un montón de poetas jóvenes, y algunos de pronto, digamos como que algunos poetas se quedaron por fuera porque no escribían para niños, pero hay unos grandes poetas que igual para acercar a los niños a la poesía era interesante mostrarlos. Entonces yo que venía como con una idea desde hace algún tiempo, le propuse a Luz Eugenia que hiciéramos una antología en la que yo escogería los poemas, pero estos poemas que yo escogí no fueron poemas pensados para niños en un principio. Digamos que los poemas que escogió mi mamá sí salieron de cartillas escolares, de libros infantiles, y pues yo siento que la generación de hoy de niños ya esos poemas de muy edulcorados, por así decirlo, ya no les llama la atención porque ellos pues tienen acceso a una cantidad de información y son pues unos niños muy pensantes de alguna manera. Entonces yo lo que hice fue hacer un recorrido por la poesía del siglo XX, tratando de encontrar poemas escritos por poetas que escriben para adultos, que tuvieran como alguna conexión con los niños, que fueran de un lenguaje divertido, sencillo, y que trataran temas que a los niños les podían interesar. Muchos se quedaron por fuera, pues porque sencillamente de pronto sus poemas eran muy complejos o no, o los temas eran como muy complejos, entonces no tenían cabida, pero pues ahí en esta selección pues están así de la vieja data, está Darío Jaramillo, está Juan Manuel Roca, está J. Mario, mi mamá, y ya poetas más jóvenes, más modernos. También uno que llama la atención está Raúl Gómez, Hatim, porque me gustó mucho un poema que habla sobre el habitante de la calle. Y por ejemplo, este me sirve un poco como para explicar la razón de ser de esta visión de antología, y es como que cuando tú vas con un niño por la calle, si hay algo que impacta al niño, es el habitante de la calle. O sea, mis hijos, por ejemplo, siempre los ven, quieren darles todo, no entienden esa figura que es. Y todos los adultos como que tratamos de pasar rápido por el tema y usar eufemismos. Y entonces Raúl tiene un poema sobre el habitante de la calle y pensé que apropiado, ¿no? Que apropiado un poema sobre esto que tanto le llama la atención a los niños, para que al leerlo con un adulto, con un profesor, con un padre, con un cuidador, con un promotor, puedan abordar ese tema, se pueda como hablar de eso, esto está pasando, esto existe. Entonces, y pues también hice hincapié o traté de encontrar una buena cantidad de poemas indígenas, que siempre siento que quedan a veces un poco por fuera y tienen unos poemas bellísimos relacionados con la madre tierra, con... Entonces ese es un poco como el espíritu de esta antología. Aquí la tengo. Ay, qué hermosura. Yo estoy aquí mirando también el boletín, la parte de atrás de con poemas de Freddy Chicangana, me imagino que ese apellido no es tan español. Luis Vidales. No, Vidales. Vidales. Entonces, bueno, las ilustraciones son de Lucas Ospina, que también vienen buscando un poco que no fueran tan lo mismo, tan edulcoradas, sino que fueran como con el tono del libro, unas ilustraciones que son exigentes porque no son abstractas, pero tampoco son del todo figurativas. Entonces, necesitan varias lecturas como para entender la relación con los poemas. La edición es muy colorida, a Luz Eugenia le gustan mucho los colores, entonces le da mucha vida, le da mucha vida al libro, y el último eslabón de este equipo de trabajo son las diseñadoras Verónica Haglund y Alejandra, que pues combinan todos los elementos. Y cada vez está como, yo creo, pues, no sé si ya hemos tenido otra época de más crispamiento, como en más debate, la cultura y la educación de los niños y las niñas. ¿Qué puede ser un poema para niños y niñas y cuáles descartarías tú? Pues yo pienso que de todas maneras en el mundo de la poesía, ¿qué puede ser un poema? Pues todo puede ser un poema, ¿no? Pues, ¿quién soy yo para desacreditar un poema? De pronto yo te digo, esto no puede ser un poema, y por allá en una casa, un niño, una madre dice, esta vieja loca, eso es el mejor poema. Es una cosa realmente subjetiva. Lo que yo sí siento es que está bien pensar un poco en el público, ¿no? Y como te digo, yo siento que los niños de hoy, que viven en un mundo súper políticamente correcto, a veces necesitan como un poco de escape hacia espacios donde se hablen de temas profundos y porque ellos, pues, de alguna manera están reflexionando, o sea, con ese, digamos, con esa libertad que ellos tienen para encontrar contenidos. O sea, son unos niños que están conectados a una pantalla y no siempre, por más de que el padre quiera, tenemos control sobre lo que ven, ¿no? Son niños que desde chiquitos ya están viendo unas grandes dosis de violencia, niños que están escuchando youtubers hablar de unos temas que de pronto no les corresponden. Pues son niños como que están como ya muy zambullidos en un mundo adulto. Entonces, en ese sentido, siento que sí se requiere o sí es bueno ofrecerles una literatura o una poesía un poco más exigente y un poco más audaz, rebelde, que conecte un poco con ellos. Digamos, el ejemplo tonto, yéndome al lado de la televisión, es uno quiere ponerle al niño Dora la Exploradora, pero los niños quieren ver Tom y Jerry. Claro. Y eso, pues, es algo que no podemos obviar. Digo yo, para que realmente los niños conecten con los textos, porque si insistimos en que lean cosas como muy infantiles, de pronto los niños dicen, ay, qué aburrido, yo mejor me voy a ver este contenido acá en YouTube o esta serie por acá. Pero si les damos cosas que conecten realmente como con el imaginario que ellos están manejando, pues podemos despertar esa curiosidad y ese amor por la poesía. Por ejemplo, la idea de este tipo de antología, digamos, o de este espíritu de la antología, me surgió un día que estaba leyendo a José Asunción Silva y me encontré un poema sobre los espermatozoides, y yo pensaba, pone uno este poema en un salón de clases y todos los niños ríen, espermatozoides. Claro. Pues el poema tiene además toda una cantidad de información y de reflexión y de filosofía, pero los niños van a estar fascinados solo porque estamos diciendo la palabra espermatozoides. Es como, esto es lo que sale del pipí, no sé. Claro. ¿No? De pronto cuando terminan de leer ese poema dicen, uy, o sea, en los libros de poesía hay cosas así, ¿dónde hay más? Quiero leer más. ¿No? Entonces es un poco eso, como un poco sorprenderlos, como dices tú, con lo que puede haber dentro de un poema. Me queda súper claro. Entonces, en Corferias, en el marco de la Filbo, eso tiene como espacios de talleres, porque ese taller 2 de Corferias es esta cita que tiene un nombre precioso: escribe tu propio poema. Puerto de la imaginación, comunión artística con insolencia. Esto es recordarle a la gente, 10 de mayo a las 10 de la mañana. Tienen que llegar puntuales porque dura poquito, dura 50 minutos. 50 minutos. Y es que queríamos hacer también una presentación del libro diferente. Las presentaciones de libros, y sobre todo si va a ir un niño, pues son muy aburridas. Son dos tipos ahí hablando, ay, sí, que yo hice, qué tal. Y los niños ahí. Entonces, hacer una presentación del libro que en realidad se convierta como en un taller. Entonces, la idea es que estén ahí los que quieran, grandes, pequeños, medianos, y hacer una pequeña actividad en la que vamos a escribir un poema. Esa es como la idea. Ese día, 10 de mayo, 10 de la mañana, 10 niños o más. y la invitación es para qué edades, o bueno, ¿quiénes pueden hacer el ejercicio que ustedes proponen? Pues creo que el único requerimiento es que sepan leer, sí, y escribir, para poder, pues, como jugar con las palabras y las que vamos a usar. De resto, no hay edades, o sea, mientras sepan escribir, ¿a qué edad aprenden a escribir los niños? De 7 a 120 años están invitados. Ah, listo. Si te iba a preguntar por el tope de edad, pues los que no tenemos Los que no tenemos hijos y los sobrinos no nos aceptan las invitaciones. Los adultos que vayan solamente tienen que llevar a su niño interior para divertirse. Como siempre digo, la poesía, la escritura es igual uno de los juegos más antiguos del hombre, y lo único que hay que hacer es ir con ganas de jugar. Eso está maravilloso. Llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Y yo pienso que hay todavía muchos lectores y lectoras que no son tan conscientes como del papel de la editorial, y yo creo que es un espacio único para conocer un editor o una editora. Me imagino yo que le llama más la atención a un autor o una autora, sobre todo primerizos, pues como de pronto conectar, pero yo sí quiero insistir en que nosotros nos podemos volver lectoras y lectores que cuidamos más los sellos y escuchar a los sellos. Pues digo yo que es una ocasión más única, porque uno en la librería escucha a los libreros y las libreras, pero no, las editoriales a veces son más caseras, no tienen tanto las puertas abiertas. Así es, pues digamos, sin las editoriales sería muy difícil sacar los libros adelante para los autores, y asimismo pues los lectores no encontrarían nada. Y digamos que en el mercado pues lo más fácil de encontrar son como estas editoriales grandes, las ballenas, que tienen como una facilidad de distribución, los que llegan a los supermercados, los que tienen los primeros lugares en las librerías. Entonces las ferias se vuelven un lugar donde se visibiliza como las editoriales independientes, las chiquitas, que también tienen un valor agregado, y es que son editoriales que van buscando también como calidad, profundidad. Algunas se dedican a temas particulares, y pues esas editoriales que se la sudan, por decirlo de una manera coloquial, como que trabajan mucho y les cuesta mucho sacar cada libro, tienen como ese espacio ahí para que los lectores las encuentren. Danos la oportunidad de un mes e inscríbete hoy a Patreon. Estamos muy entusiasmados con la invitación en el marco de la FILBO al lanzamiento del libro Oeste Casi Sur, del gran autor Rubén Darío Silva. Esto es el 6 de mayo a las 10 de la mañana en el Gran Salón F. Presenta Melba Escobar. Ahí pueden conocer y conectar con este puerto imaginante y maravilloso autor, que se le augura mucha conexión, mucha lectura, mucho descubrimiento que le falta todavía por recorrer de la cultura colombiana, pues que lo descubra, aunque ya tiene una labor inmensa y tiene muy claro quién es. Entonces, en el marco de la FILBO, el martes 6 de mayo a las 10 de la mañana en el Gran Salón F, Rubén Darío Silva con Oeste Casi Sur. Melibea Garavito, muchas gracias por volver a estar en Puerto de la Imaginación. Con gusto, siempre cuando me llames yo lista para estar. Tan linda, sí, hemos sentido mucha solidaridad. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto I.